por papel. Mano negra, clandestino, Berlusconi, asesino, Berlusconi, asesino, Berlusconi, illegal. Va na ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Soy la raya de mar, fantasma de ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Cano negra, clandestino, Berlusconi, asesino, Berlusconi, asesino, Berlusconi, illegal. No colgo mi pena, solaba mi condena. Ahora es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice el clandestino, vuelva a hacer mano negra. Clandestino, Berlusconi, asesino, Berlusconi, asesino.